Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Queridos oyentes, ni oyentas, ni oyentes sería. ¿Cómo sería en este caso? Oyentes. No, oyentes y oyentas. Porque no, oyentes no comprenden. Buenos días, primero. Buenos días. Vamos a acostumbrarnos a. Vamos. Orientales. Orientales. Y orientalas. Ah, pues esto no tiene nada que ver para empezar, porque yo conozco un poquito. Es un juego que estamos haciendo. Es una manera de hermanos, acá pega lindo, es hermanos y hermanas. No, debería de ser hermanas, porque primero iría el femenino y después hermano. Humanas y humanos. Pero no tiene nada que ver con la recomendación que yo le hice al aire a Bertoni de no encarar por el lado de la diferenciación esta que pretendemos darle los seres humanos, seras humanas. A mí me resulta. El punto es el siguiente, y justo tenemos para conversar hoy con Fernando Andach, que ya nos debe de estar escuchando, Mariela, su señora, psicóloga, Aldo Mazzucchelli. Vamos a hacer una mesita redonda, tiene un montón de invitados. Sí, ¿cómo le llaman? Una tertulia. Entonces me voy a poner los auriculares, voy a escuchar. Estropajos y estropajas. Estropaja, qué horrible. No, lo que sí sabemos es que estamos enfrentando desafíos gigantescos, de los cuales estábamos hablando con Sergio en la puerta. Me dijo el cura Juan Ojeda. Ojeda. Que yo no lo agarro de tarde, está él, yo lo agarro de madrugada él. Está de tarde y de madrugada. Che, qué lindo que... Vos sabés que me va a gustar para conocerlo al cura Ojeda. Me hace acordar al cura Romero del Colegio del Rosario, allá en Paysandú, en donde... Y una monja que cuando iba a un barrio muy pobre nos decía, persevera y triunfarás. Yo no sabía ni lo que era persevera. Claro, era, ahora sé, obvio. Y ahora sé, claro. Sabemos que tenemos que usar la menor cantidad de palabras posibles para expresar nuestras ideas. Por ejemplo, yo qué sé, si se está hundiendo el Titanic, a los barcos, no sería ni damas y caballeros, ni hay nada. Ahí, a los barcos, listo. Y ahí no queda más que evidente. Hello everyone, sería hello everyone. Thank you for hearing me, o thank you for hearing us, sería. Acá les habla el ingeniero agrónomo César Enrique Vega Ramos. Te tengo cansado, Juan. Esto lo hago bien a propósito. César Enrique Vega Ramos, Pedro Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente. Pero sabe que en los correos mucha gente manda correo con el nombre completo, ¿no? Es pesado, porque claro, la gente no quiere entender que es mucho más fácil sacar un ingeniero agrónomo que hacer un campesino. Entonces yo se lo repito todos los domingos. Un saludo muy grande para la gente de Alberti, al Torito Di Vincenzi, familia y amigos que deben de estar en la huerta. Ayer me acordaba de ellos, que digo... Qué lindo si toda la gente, incluida a Sergio, por supuesto, que más o menos tenemos las mismas ideas, pudiéramos vivir en el mismo momento y en el mismo lugar. Pero no, la cuestión no es tan fácil. Parece que no funciona así. Representante de unas 33.500 almas en el Parlamento Nacional, bienvenido. Los acompañaremos hoy hasta las... 12. Arriba el fútbol. Hoy vamos hasta las 12. Pueden comunicarse con nosotros por el 098-482-454, por el que se comunicó el ministro Javier García recién. ¿Qué dijo? Que, no se puede. Bueno, entonces ¿por qué siempre? ¿Qué le dijo, Vega? Pensé que era una noticia para compartir. Bueno, se la puedo compartir, pero no por el micrófono. De lunes a viernes de 12 a 18... Tengo un par de puntos acá. Local del Peri Eduardo Acevedo, 1466, teléfono 2401-3746, despacho 306 del Parlamento, 2924-947. ¿Pintó ahí? Perfecto. Encuadró él. También cesar.vega@parlamento.gu.uy, correo electrónico, peri.org.uy y delagro.blogspot.com, las páginas César Vega Peri en Telegram. Acá ¿y es donde la repetición tengo... del programa de radio? También hay repetición. Hay repetición del programa de radio. Eso está lo bueno. Lo que estaba por decir es que en Telegram sí tengo la info más importante. Ayer la señora secretaria de Tarigo, a mí me gustó Tarigo, la gestión que cumplió Tarigo en la época que le tocó hacer algo por el país. Me decía, qué buena información que tiene en Telegram, Vega, y me pedía que le... Yo no sé si hay un cura, es un cura también, pero de otro país, que se quería enganchar a mi Telegram. Pero ¿y cómo? ¿Y si pone César Vega Peri, ya está, no? No, el Telegram tiene otra forma de acceder. Bueno, usted no... Pero no puede poner, si usted está en un teléfono, César Vega Peri, listo, y no se engancha ahí. Vamos a probar. Bueno, pruebe. Le pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar al pueblo, dijo John Fisher al Kennedy. Si es Bayer es bueno, puede ser un veneno, digo yo. Y Joseph Artigas dijo, soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Hoy vamos a tener un programa cortón, entonces vamos a dejar a querido amigo a esta altura del partido Bertoni, que nos está dando una mano, y está Bertoni que nos está dando una mano para entender todo este tema de los expertos de la seguridad social. Lo vamos a dejar para el... Conservamos la grabación para el próximo domingo. Ahí está. Muy bien. Bueno, usted sabe que compré el libro de Cristina Martín Jiménez, La Tercera Guerra Mundial. Lo estoy viendo. Y sí, empecé a leerlo y dije, no está muy bueno. Pero por allá empecé a encontrar algunas cositas bien interesantes. Léalo sin expectativas, que va a encontrar lo que no quiere encontrar. Sí, usted de libro sabe, ¿no? Pero yo qué sé, por leer algo, a ver, no sé, no tengo... lo que pasa es que no lo tengo señalado. Pero le quedó el concepto. No sé, ¿por qué me gusta de arrancar por los libros y después irme al final? Dice, las dos potencias que se enfrentan en la Tercera Guerra Mundial, que yo la definí así también como guerra bacteriológica, la Tercera Guerra Mundial, el 25 de marzo del año pasado, en Desayunos Informales, Canal 12, que me invitó a hablar sobre el asunto. Las dos potencias que se enfrentan en la Tercera Guerra Mundial son en realidad dos grandes estructuras de poder. El Partido Comunista Chino y el bloque del antiguo establishment occidental. Estoy totalmente de acuerdo con esto que comenta acá. Después les voy a decir cómo está el libro y después podemos hacer, después que lo lea, lo podemos hacer lo que hacíamos en las viejas épocas. ¿Se acuerda que sorteábamos los libros? Me acordé de Elvio, pobre Elvio. Elvio que se compró todos los números. Elvio de una vuelta se compró un montón de números para sacar un libro que yo estaba sorteando, que no sé cuál era, pero se ve que era un buenazo. Y yo tenía la costumbre de leerlo a los libros y después pasarlos. La época y para de hacer, de esa manera. Para hacer finanzas, seguro, para pagar el programa de radio. Qué época, ¿eh? Y justo él compra un montón de números, pero no sale sorteado. Es imposible, ¿qué? Porque tenía 97 de 100. Y qué calentura tan enorme que se agarró que nos abandonó. Estoy llamando a Fernando Andach y su señora Mariela. ¿Vas a hacerlo por aquí? Lo hacemos por acá. Sí, sí, lo hacemos por acá. Y inmediatamente que enganchemos con Fernando... ¡Wow! No lo estoy encontrando. Podemos hacer al revés entonces, a ver, si no tenemos suerte. Lindo día hoy, usted sabe que desvestí el macrotúnel, en una palabra le saqué el nylon. Y las plantas se inflaron. Polietileno de uso agrícola de 150 micrones. Ahora estoy llamando a Matt Zucchelli. ¿Cómo respondieron a esa plantita sin el techo? No, se la saqué recién ayer, pero igual tengo los tomates de 2 metros de alto. ¡Buenos días, Aldo Matt Zucchelli! Ah, para que se cortó. Va de nuevo. 3 años tiene ese desafío que hice para que lo agarraran justo los vientos que soplan desde el oeste, es decir, que lo agarran con todita la polenta. Y bien, hola. Bueno, capaz que está hablando con alguien y no nos puede atender. Vamos a tener problema entonces. A ver, vamos de nuevo por Fernando Andach. Y aguantó nomás, ¿eh? Los 3 años de vientos muy, pero muy fuertes. Tiene una forma ideal, me parece, ¿no? Hola. Fernando, ¿cómo anda? Buenos días, estamos al aire por Radio Oriental. ¿Cómo anda, Fernando? Muy bien, che. ¿Todo bien? Bien de bien. Mariela a mano, la psicóloga. Sí, la psicóloga Mariela Michel. Mariela Michel. En psicología evolutiva, ahí está. Y bien, y Fernando, ya que estamos, y Fernando, y su currículum llevaría un rato, pero para la gente que por ahí no te conoce, que sea del interior, haciendo síntesis. Y bueno, trabajo hace 40 años en semiótica, que es el análisis de los significados, no solo de las palabras, sino de las imágenes, los discursos, los hechos, los edificios, la ropa. Y ahora mismo pretendemos hablar con ustedes de lo que vieron el sábado pasado de tarde y que nosotros... ¿Tú los viste, Sergio, a ellos? Yo no los vi a ustedes de tanta cantidad que éramos, Fernando. No sé, ustedes tampoco me habrán visto a mí. No pretendo de que me vean. Vi la foto después. Vi una foto tuya y después alguien me mandó una foto de Mariela y mía. Así que bárbaro. Éramos multitud, aunque los medios parece que no... Bien. No salimos, de eso quiero hablar justamente de entrada. Estoy llamando a Aldo Matt Zucchelli por acá, pero no sé si nos está escuchando. Parece que no nos está escuchando. Arranquemos entonces nosotros, Fernando, con Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo andás? Muy bien. Qué feo día hoy. ¿Cómo andás? Hoy está feo, sí. Sí, qué feo. Hace mucho. Un día peronista, como dicen los amigos del otro lado. Ajá, bien. Un día peronista. ¿Querés llamarlo por ahí, Sergio? Pero, pues sabés que yo me trataba de acostumbrar con este sistema. Vamos a probar de nuevo. Esperá, vamos a probar de nuevo. Ya participa en la llamada grupal, me dice acá de Aldo, pero se ve que no nos está escuchando. ¿Alguna vez vieron que una manifestación tan grande de gente no existiera para los medios? Está bueno, Sergio por acá, que de repente te hace alguna pregunta también y bueno... Pero yo sé que él lo va a asociar con esa política de la cancelación, ¿no? A ver. Sí, claro. Los invito a los oyentes a que lean el número 34 que está en prensa, si se pudiese decir eso para una revista en internet como Extramuros, sí. Donde el título es Con libertad ofendo y nos temen. Con libertad ofendo y nos temen. Porque una de las partes de ese ensayo, Mariela también tiene un ensayo, hablo precisamente de las fuerzas mediáticas conjuntas, aludiendo a aquellas otras, ¿se acuerdan de las otras fuerzas conjuntas de los años de plomo? Porque si esto no es una conspiración, es lo más parecido, ¿verdad? Un cono del silencio total, donde miles de ciudadanos, vos podés opinar lo que quieras, ¿no? Disentir, discrepar, decir que son una manga de lunáticos, pero es un hecho social, es un hecho político, en el sentido más puro del término de la polis, ¿no? De ocupar las calles, de apropiarse de las calles se vuelven apropiadas en el doble sentido de se usan para lo que debe usarse en democracia, la ciudad, y también apropiada en el sentido, ¿no?, de que tomamos el Boulevard Artigas, llegamos al Parque Rodó, ¿no? Es un momento que, ¿qué pasa con los medios? Los cinco canales, César, ¿qué pasa? Yo digo, a ver, vamos a ir haciendo como si estuviéramos formando parte de una tertulia. Mariela, desde el punto de vista psicológico, la parte que disfruté más fue la caminata por Boulevard Artigas, porque entre otras cosas me encontré con una viejita de 95 años que iba caminando. Sí, la viste. Sí, el registro, no la vi a ella, pero vi el registro, en un video. Ah, bien, bien. Y sí. También con Valentina y otros niños que. Claro. Querían de alguna manera conocernos, ahí es donde me doy cuenta, Mariela, que a veces uso algunas palabras que estarían fuera de lugar para ser usadas en la medida que esos niños nos están escuchando, pero a veces no tengo más remedio. ¿Qué parte disfrutaste más tú del evento? Bueno, sí, también estuvo muy linda la caminata, me pareció... el sentimiento y más la alegría del encuentro, creo que fue algo también en todos, ¿no? El hecho de ver que estábamos allí, que nos encontrábamos con gente que hace poco que conocemos, pero sentimos que la conocemos desde años, porque sabemos, conocemos sus ideales, sus valores, sus preocupaciones, sus temores, los otros temores, ¿no? Pero bueno, y que estamos juntos en algo que es para que nuestra idea es que sea para el futuro, por supuesto, y que todos compartimos eso, y creo que esa, y sí, no sé si se llama como ese sentimiento de comunitario. Sí, comunitario, de hermandad, pero bueno, desde los valores, ¿no? Creo que es algo que es importante destacar y que es algo que se quiere minimizar, que la prensa, cuando dice, como decía en el artículo Fernando, bueno, son seguidores de Salles, más allá de todo, que puede haber, por supuesto, y hay muchos seguidores de Salles, pero la palabra seguidores ya es como minimizar... Ah, lo por los titulares. El titular de los antivacunas que siguen a Salle, o sea, nos redujeron brutalmente a un grupo de fans, ¿no? A un grupo de groupies, de gente que no tiene voluntad, no tiene conciencia crítica del mundo, y lo que hace es simplemente, fanáticamente, seguir al líder. Claro, no es que nos encontramos con Salle, bueno, y que tenemos algo en común, que tenemos muchas cosas en común, y con César Vega, y con... Pero eso no era algo... que era de seguir a alguien, sino de encuentro. Me parece que la palabra mejor lo describe es el encuentro. Sí, entre otras cosas, gente tan libertaria como Aldo Mazzucchelli, que si nos está escuchando, estoy intentando... Ahora lo probamos en la tanda, de repente. Bueno. Está bravo para indicarle, como dicen los médicos, que alguien como Salle te lleve de la nariz, ¿no? Ayer decía un médico chileno que estaba escuchando, si la prensa no lo está haciendo porque se vendió, es decir, estaba sacando la cuenta a 10 dólares por vacuna, que la ganancia, la venta le estaría reportando a la farmacéutica $200 millones de dólares por día, por lo tanto sí que el médico este chileno puede tener razón y haya mucha plata para repartir, pero la otra opción que él ponía es que se metieron en un corral de ramas que no saben cómo salir, y entonces ¿Cómo salir? Yo pienso que esa es la que pueden analizar ustedes de repente para nosotros esta mañana. Yo me quedo con esa, que en realidad es bastante más digna, y yo pienso que finalmente nos tenemos que dar un abrazo con la prensa. A mí me tienen censurado también, por lo menos la tele, pero un día nos vamos a tener que reencontrar. Yo recordaba que el 25 de marzo del año pasado, desayunos informales, Canal 12, fíjense que recién arrancaba todo esto, el presidente nos había llamado a Torre Ejecutiva el 13, y ellos titularon, es una guerra bacteriológica, yo dije eso en la televisión y hablé de lo que significaba para la economía del mundo, lo que estaba pasando, creo que no le erré nada, se trata finalmente de una guerra bacteriológica, y nosotros el domingo pasado tuvimos el tupé, por llamarle de alguna manera, de decir que se había terminado esta estupidez de la pandemia. Está clarísimo que ninguno de los que fuimos el sábado se murió. No sé si ustedes se enteraron de alguien que esté internado. Sin embargo, esta semana murieron algunas personalidades del Uruguay y del mundo de muerte súbita después de vacunarse. Sí, creo que estamos todos gravemente infectados de entusiasmo, como decía Mariela, de unos ideales que resisten al relato. Yo insisto mucho en ese texto que va a salir hoy o mañana, editado por Aldo, como siempre, con mucha sabiduría y competencia en Extramuros, revista, y planteo que ese relato necesita ausencia de duda, y esos miles de ciudadanos del sábado 18 de septiembre, ¿sí?, contrastan, César, yo decía, el domingo le dedican varios minutos a un grupo que el país llama una veintena de cubanos, se pararon frente a la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia, pero si mirás la foto, como yo la miré bien, y si ves la noticia en la tele, es una decena con suerte, y a eso sí le dedicaron, fíjate, espacio, dijeron, fueron a apoyar y todo, dejando de lado la causa, no entrando en eso que no importa para nada ahora, claro. Yo digo, ¿por qué miles de ciudadanos no merecemos un instante siquiera más que ese menospreciativo y además falsificador título del Observador, ¿no? Antivacunas que siguen está todo mal en eso, porque antivacunas es un genérico. Bueno, yo te podría decir pro vacunas y estaríamos peor, porque si yo te digo pro vacuna, yo te digo que de repente te estás vendiendo por una insignificante cifra monetaria. El punto es, vamos a adelantar un poquito la pausa, que en realidad no la estamos adelantando, para ver si nos podemos comunicar con Aldo, para ver qué tiene para decir. Pero estoy viviendo, bueno, de alguna manera Sergio, que me conoce bien, me dije, tenés otra cara, puede ser, estoy viendo con mucho optimismo que definitivamente esto, después de pasar, pone a la humanidad en un punto superior al cual estábamos hace nada más que un par de años atrás. Y entonces, de alguna manera se me fue la desesperación de que nadie estuviera entendiendo nada. Tenemos muchísima información de la buena en César Vega Peri en Telegram, y todo viene, al fin y al cabo, coincidiendo con esa idea que uno se había formado de esto que estaba pasando, que como titula aquí Cristina Martín Jiménez, que decía, yo más temprano me compré el libro y parecía que no, pero algunas grajeas buenas hay, ¿no? Dice, la tercera guerra mundial ya está aquí. Y es una especie de tercera guerra mundial donde no despertemos, seguramente la vamos a pasar muy mal. Quiero destacar que también vienen a coincidir algunos compañeros que estaban bastante más duros en que en realidad nuestro país se ha jugado con mucho más libertad que la que han tenido otros en el mundo, como los casos que tenemos, por ejemplo, de Australia, ¿no? Sí, Australia está como en el sexto confinamiento, creo. Me escribió una colega hace un tiempo, dice, me resigno y empiezo el... Era el quinto o el sexto, algo disparatado, ¿no? Una especie realmente de tortura psicológica de todo punto de vista. Y física. Y muchísimos uruguayos que hay allá, y algunos nos escuchan, y física, como dice Sergio, porque ahí sí que te sale al estilo de lo que la dictadura acá en Uruguay te muelen, por no decir otra palabra, a palos, ¿no? No andan con chiquitas. Yo creo que eso le está costando a las autoridades que se metieron en ese corral de ramas en donde en el Uruguay se metió la prensa, a las autoridades que se metieron, les está costando mucho salir. Por ejemplo, Bolsonaro, al fin y al cabo, nos viene a representar en la ONU, porque termina comiendo pizza en la calle porque no lo dejan entrar a los restaurantes, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y habló de las vacunas, habló de que había que dejar la terapia. Sí, y de la terapia, decía él al inicio, que la tomó él y que le sirvió y no sé qué, que hay que tener coraje para enfrentarse a un relato tan absolutamente aplastante y unánime, ¿no? Porque el gran pecado, lo que venimos diciendo en extramuros, ¿no? Todos los que escribimos, Mayela, Aldo, todos, Diego, yo, es la unanimidad es el enemigo. Es decir, la falta de debate. La última columna que tiene extramuros en la radio, ¿no? Aldo hablaba de un videíto que tú lo viste, lo vimos todos, de una ex ministra progre española de salud. Ah, sí. Se levanta y dice, ¿no? Yo acá no sigo, no debato con nadie. Más claro, echale agua. No puedo ser cómplice, dijo. Desde el punto de vista psicológico, Mariela, ¿qué le está pasando a esa persona en ese momento? No es normal de que una autoridad se levante, que no le podían sacar ni el micrófono, ¿no? Sí, lástima que lo escuché muy poquita la descripción de Aldo, que me parece que el otro en su columna la otra vez que habló de eso y dio el testimonio de ella de por qué de que no se había animado a enfrentarse a sus padres, hablando más psicológico que eso de una persona hecha y derecha, una mujer y además con un cargo importante en las autoridades, que tenga ese sentimiento, que está hablando de una autocensura, una represión, una culpa. Claro, necesitan creer que nosotros somos inválidos, que somos completamente inhumanos, ¿cómo? Los que estamos del otro lado, para poder descalificarnos y ningunear. Y con esta gente no se puede hablar. Me hace acordar aquello de que de los enfermos que gobiernan el mundo. Claro, porque es muy difícil eso, es muy difícil estar en nuestra posición. O sea, hay que armarse de mucha, fuerza. Yo personalmente confieso, en el momento que tuve estos cuestionamientos, estas dudas, y empecé a decir, no, ya está, no hay más, que sí, que el tema de la conspiración, el tema de la pandemia que no es verdadera, de esto de la falsa pandemia que se dice, cuando yo empecé a tener esas ideas, bueno, surgieron en mí, y hasta un determinado momento dije, ay, qué difícil es estar en ese lugar y defenderlas, porque están siendo la presión es enorme. Enfrentarte a un rechazo de toda la de muchas personas, ¿no? Claro. De personas cercanas, allegadas, tus padres, Sí, y Aldo hablaba de la búsqueda humana, que es entendible, ¿no? Hegel, el gran filósofo, decía, el único animal que tiene el deseo transitivo es el animal humano, el deseo de ser deseado. Y a cabo te das cuenta que vas a ser desaprobado, ¿no, César y Sergio? No, momento. Por enormidad de gente que está oyendo y dice, un loco, No, pero Luke, a ver, teníamos que confianza en Luke Montañé, tenía yo el día que les pedí en Canal 12, que estaba citando recién, que me buscaran, y lo buscaron y lo pasaron, y Luke Montañé dijo, le damos un par de años de vida a todo esto, porque es una especie de virus de quimera creado en un laboratorio. Fíjate que clara que la tenía el tipo, ¿no? Este, y que va a tener que competir con un montón de gérmenes en la naturaleza y no va a pasar de ahí, cosa que entendimos bastante bien teniendo en cuenta lo que más o menos hemos aprendido para el tratamiento de este tipo de virus, venenos, toxinas, son sinónimos en las plantas. A veces la gente dice, pero ¿por qué ahora no hay casos? Bueno, es muy fácil, decíamos, cuando tenés una problemática muy grande, yo trabajé mucho en tomate y agarrás un montón de días nublados, las plantas se apestan, sale el sol y listo, ya se terminó el problema sin que vos hayas curado. Sin embargo, el productor que curó dice, ah, qué bien que me anduvo ese remedio. Justo estás hablando del texto de Mariela, tuviste una visión telepática. Wow. Mariela habla de cómo el bebé cuando nace, ¿verdad?, cómo se sincroniza con la vida, cómo lucha y llega a la normalidad, a la única normalidad que hay, ni vieja ni nueva normalidad, que es otro tema clave de este relato infame, que sin los medios y la fuerza política y económica de la farma, de las enormes industrias que tú dijiste ganan esa plata por día, no tendría ese éxito. Es todos los ingredientes para un resultado tóxico. No, y yo creo que le está costando al periodista, al político, al médico, ponele, seguí, que se puso en una postura, a ver si es lo mismo, te pusiste en una postura y lo único que tenés que decir es, para poder avanzar, estaba equivocado. ¿Qué es lo que puede decir un gran científico, no? Como Luke Montañé con respecto al tema del VIH. Yo lo quiero plantear como una cosa que surge. Y vamos a la pausa y voy a intentar comunicarme con Aldo también, Fernando y Mariela, Mariela y Fernando, a ver. A mí me surge una pregunta todo esto. Ayer en una entrevista en Canal 10, que le estaban haciendo un infectólogo, el periodista le hacía una pregunta, pero le inducía la respuesta de alguna manera. Dígame esto, contésteme esto, por favor. A lo cual, el infectólogo, con mucho criterio, dijo, mire, es necesario en este momento establecer un debate. Porque de alguna manera estamos ninguneando la opinión de muchísima gente. Me pareció fenomenal. Esta persona se llama Henry Albornoz, el infectólogo. Y me anoté el nombre para poder en algún momento convocarlo y decir quiénes serían los más adecuados desde ese lugar para integrar ese panel de debate. Y de la comisión científica. Bueno, pero Para que vamos a hacer un cortecito, Fernando, quédate con eso que estás, bueno, a ver si podemos comunicarnos también con Aldo, mejor dicho, corten ustedes, mirá lo que me hace el teléfono, mirá, Juan, me están escuchando la CIA, cortamos, ponemos una, no sabés lo que me hace el teléfono, ¿podés filmarlo, Sergio? Pará, sí, pero que no sé filmalo, ¿cómo volvés a tu filmalo, que está buenísimo esto. Por supuesto que ya no podemos confiar en, bueno, me lo dijo nada más ni nada menos que el encargado de la inteligencia del país, ¿no? Dice César por WhatsApp, más nada, ¿Sabés a quién me estoy refiriendo, no? A ver, que ¿está filmando? Ahí está, filmá, mirá qué lindos que salen Fernando y Mariela, pero ¡ah, está! En forma intermitente. Listo. Reinicio el teléfono y me contacto de nuevo con ustedes. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidor. distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Bien. Muy relevante de Sergio, ¿no? Sobre ese albornoz que no conozco, y me asombra que se haya animado a decir la mala palabra de la pandemia, del tiempo pandémico, que es debate, que es intercambio libre, como si hubiera una democracia en vez de una dictadura sanitaria, ¿no? Los canales, fíjate que son realmente un cono de silencio. Silenciaron una marcha de miles de uruguayos, como si hubieran ido reclamando no sé lo qué, ¿no? El matrimonio infantil, ¿no? Fue una manga de locos que piden una cosa exorbitante, desubicada, pero era una marcha pacífica, una marcha con distintas proclamas, una marcha no político-partidaria. Quizás eso sea siempre el mal sabor, el no estar dentro de un partido la vuelve también como inquietante en un partido, en un país tan partidocrático, ¿no? Y otra cosa de la que hablamos Onir Sartú y todos nosotros es que el eje derecha-izquierda está carcomido. Es un eje que está como, viste, cuando una madera se pudre y va viendo adentro, ¿no? Que ya no sostiene, que no tiene vigor. Y hay un deseo, creo que es de la última o penúltima columna de Onir Sartú en Voces. Recomiendo muchísimo que lean esas columnas, son de una lucidez escalofriante. Sí, sí, lo sé. Dice cómo la gente por conservadurismo se aferra, viste, yo estoy derecha, yo estoy izquierda, ¿no? Quedaría en el mundo y en el país. Quedaría, en este caso, en el país, sin... Es dificilísimo que un político, si se equivoca, te diga que se equivocó, Fernando, Mariela. Va a hacer aquello de a ver si el pueblo se olvida de esto, que yo metí la pata, ¿viste? Y es una bruta metida de pata. A ver, yo le pedí a Sergio que esta semana me gestionase, está enterando ahora porque le hago trampas, gestionara una visita a el lugar en el Pereira Rosela donde tenemos internados a los niños con COVID, digamos, por llamarle de esta manera. Claro. Mi idea a esta altura del partido, porque ya nos cayó la ficha abundante, era pegarle un beso a cada uno y listo, ¿viste? Y que me vengan a decir algo, porque después de todo soy representante nacional y tenemos... A ver, si no fuera por la... A ver, si yo digo que no existe esta estupidez, entonces agarro y me planto así, porque definitivamente, en todo caso, el que me voy a enfermar soy yo. Y basta con aquello de que no, pero usted se tiene que preocupar del resto de la población y de sus papás y sus abuelos. porque en todo no, caso me quedo en consistencia más brutal, porque los sinos, ahora hablo desde la semiótica, ¿no? César y Sergio, los sinos, lo que te enseña la semiótica es que son autónomos. No hay ni un Stalin ni ningún dictador en el mundo tiene ese poder, curiosamente, de alterar arbitraria y racionalmente los signos. Vacuna significa una sustancia que te inmuniza y chau, que te da inmunidad. No puede ser algo que te la pones y que viene otro que no está vacunado y te contagia. No puede ser. Es decir, no se puede jugar con la gente como si fuera idiota, como si fuera débil mental, y decirle, mira, ahora vamos a poner una vacuna entre comillas, y van a tener una inmunidad entre comillas. No hay entre comillas. La naturaleza y los signos son parte de la naturaleza. Ese es el exceso de poder. Esa es, ¿entendés?, la cosa megalómana de la política. Como bien decís, los chinos tienen una expresión preciosa que es salvar cara. Cuando vos querés no quedar pegado y seguís con una falsedad que te diste cuenta que hace agua por todos lados, pero no querés, como decís vos, perder ese prestigio, esa supuesta estima. Pues sí, pero sí, la gente sí. Ya está muy avivada y la estima sería decir, pero... señores, exageramos, distorsionamos, no es así. Esto no es una vacuna, es un experimento, no da inmunidad, hay que seguir usando tapaboca. Otra escena que yo describo es el final de La Rural, el 19 de diciembre de noche, no sé si ustedes la vieron. ¿De septiembre? Con la imagen de la jefa municipal y su secuaz ahí al lado, qué sé yo, detrás de enormes máscaras, y yo digo, están disfrutando de la música de la orquesta municipal, pero también de la noche del cielo de Montevideo. ¿Y qué sabemos todos de toda esa gente que está en esa platea? Está o vacunada o recontra vacunada. Ella es ambiciosa, es adicta y se dio tres. Entonces, ¿para qué cuerno tienen puesta la máscara al aire libre? ¿Para qué sigue? ¿No es una comedia? Parece el enfermo imaginario de Molière. Ahora, Mariela, yo llego esta semana que termina. Hola. Te iba a decir que tanto mi suegra Rosa como mi papá me dicen no nos ponemos otra vacuna ni a palo, y me lo argumentan con mucho sentido común. La gente de alguna manera sale más fácil del planteo que el político o el periodista, entonces, Mariela. Ay, puede ser. Porque digo, yo le digo a mi suegra, bromeando, pero usted ahora parece una antivacuna, le digo. Y sí, una... puede ser. Y esto, algo que nos sorprendió el otro día fue la cantidad de gente que en otras actividades que han habido, otros rallies mundiales, así había bastantes personas, pero no tantas como el otro día. Y hablando con la gente también, incluso en las firmas, cuando se estuvo haciendo el amparo, muchas personas que me han comentado que personas que estaban vacunadas querían firmar porque justamente las habían pasado muy mal con la vacuna y habían cambiado de idea. O querían proteger el derecho de no vacunarse. Sí, algunos querían proteger, pero otros también habían cambiado de idea. Y entonces, es como que es verdad que es mucho más fácil para alguien que no tiene esto, como estaban diciendo ustedes, que perder cara, que ya dijeron algo, que tienen que retractar una figura pública que está muy preocupada por su prestigio más que por otra cosa. En realidad era una interesante la salida a la que yo le planteé a la gente de Cabildo Abierto. Me enteré esta semana de que no acompañan la formación de la comisión científica. Nos está escuchando sin duda el diputado Luz, le agradezco la comunicación. Yo les decía a todos ellos, estaban los diputados, los senadores, sus asesores, es que venía a ser una buena salida desde el punto de vista científico que el ministro dijera, bueno, señores, analizamos los viales, que nosotros le llamamos las ampollitas, Y sí, nos dimos cuenta, en principio, lo que está pasando en Japón, que el gobierno japonés se puso a analizar los viales, las ampollitas, y les da cualquier cosa, razón por la cual han despreciado, mandado para atrás, devuelto millones de... Que si no te cura, no te mate, por lo menos. No, lo que decía es que entre salud y enfermedad hay un continuo, es decir, no es una diada, no es una oposición sano-enfermo. Entre la vida y la muerte, entre la mente y la materia, hay un continuo, no hay un quiebre. Hoy, cuando se habla de, ¿verdad?, vamos a luchar a muerte contra el virus, la guerra, nos olvidamos que convivimos con los virus desde que hay Homo sapiens, desde que hay seres vivos en la Tierra, somos parte de un sistema, de un ecosistema que tiene bacterias, tiene virus, y vivimos en un equilibrio inestable. La salud es un equilibrio inestable. ¿Qué ha hecho el relato pandémico desde ya casi 2 años? Engañar al mundo, a la humanidad, de que son 2 trincheras, ¿viste? Como la Guerra Fría. Pero sí, está todo bien, pero justamente... Fernando, viste que yo tengo que hacer este papel, veo el reloj acá, hoy estamos hasta las 12 nada más. El punto es, desde el punto de vista económico, por ejemplo, nos está saliendo muy caro, va a ser el endeudamiento más grande que tuvo el país, de 3.000 millones de dólares, superior a los 2.120 anuales de promedio de la época del lustro de Mujica, que fue el de más endeudamiento. Y a mí me está preocupando todo lo que está pasando con los adolescentes, con los niños, no solamente la cantidad de suicidios, sino que nos enteramos ayer mismo, escuchando a la gente del Centro Nacional de Quemados, que aumentó un 40% la cantidad de gente ingresada, y la doctora hablaba de que esto tiene que ver con la pandemia. Es decir, están empezando a sumarse una cantidad de problemas, ¿verdad, psicóloga Mariela? Del punto de vista de los niños, los adolescentes. Entonces, ¿quién va a salir a decir, yo fui responsable? A ver, lo que pasa es que lo que les estamos empezando a exigir a los políticos es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto dura esto? Claro, es que ya no pueden, no aguantan más. Los adolescentes no aguantan más. Y están desesperados pidiendo la vacuna para poder ir a las fiestas de 15, que tienen todo su derecho a ir a las fiestas de 15. Pero ahora hay muchos adolescentes que están siendo excluidos de fiestas de 15 y se están teniendo conflictos con sus padres porque sus padres los quieren cuidar de esa vacuna que está provocando miocarditis. Entonces es algo atroz, es una situación que en este momento es lo más tenso, creo yo, de todo, ¿no? Lo que está pasando con los niños y los adolescentes. ¿Por qué siguen con tapabocas? ¿Por qué siguen con distancia social? ¿Por qué, si desde el principio de la pandemia se dijo que los niños no contagian ni son... Ni enferman, ni mueren. Ni enferman prácticamente. Todos los niños tuvieron neumopatías, tuvieron enfermedades respiratorias toda la vida, y esto no cambió nada. Entonces, y nunca nosotros padres sabemos que nunca nos contagiamos de nada. Tuvimos niños, Arriba de una locura, otra locura. Leí esta mañana que hay algunos médicos del Uruguay que dicen que sería conveniente vacunarlos contra la gripe para poder diferenciar del COVID. Es decir, están en un grado de locura después de haber pasado por la universidad. Mariela, sos de mirarle, psicóloga. La adicción se define así, como buscar sustancias externas. ¿Qué diferencia hay? Si necesitamos tanto la vacuna, es una dependencia, y esa dependencia está muy cercana a una adicción, si no lo es. ¿Sos de mirarle los labios al paciente cuando lo tenés enfrente, Mariela? ¿Cuando habla? Y bueno, soy de mirar todo. Sí, pero justamente te digo por el tema del tapabocas, ¿no? Con el tema del tapabocas, bueno, no se están viendo bien los labios de los políticos cuando hablan, ¿eh? No, no se está viendo nada de la gesticulación. Queda la mitad totalmente de la expresión impedida. Se pierde. La mitad de la expresión se pierde. Se pierde. se pierde, algo se puede conservar, pero no. No, pero además, volviendo a la semiótica, es un signo de cautiverio voluntario. Es obvio que es la verdadera función que cumple hoy el barbijo, máscara, tapaboca, como diablo lo quieran llamar, es de un sometimiento voluntario, es decir, sé que no sirve para nada, está más que recontra científicamente probado que el tamaño de la transmisión aerosol, etcétera, no lo puede parar absolutamente, pero es una forma de decir todos acatamos, es el principio de autoridad, es decir, nos sometemos a un mandato casi del zar, del emperador sanitario mundial. Es un abuso, bueno, habría que argumentarlo y acá no tenemos tiempo, pero tiene todas las características del abuso, tanto a los niños, a los adolescentes e incluso a los adultos, porque los adultos que están adhiriendo confían en, son figuras de autoridad en las que confían. Y además el miedo. Entonces, el relato del miedo constante hace que vos te entregues. Que te entregues. Y alma. Claro. Y el hecho ese, por supuesto, ese mensaje culpabilizador. También. Terrible y falso, que es que los niños y adolescentes pueden contagiar a sus abuelos. Y matarlos. Es como algo que yo, no lo quiero decir de vuelta porque lo dije tantas veces, pero es algo que no puede entrar en la cabeza de nadie que tenga un mínimo de salud. Decirle eso a un niño, a un adolescente que está depositando su confianza en nosotros. La coartada para hacerlo, Mariela, se llama nueva normalidad. El que no se dio cuenta de que es una nueva anormalidad hasta ahora, yo creo que realmente está poniendo un esfuerzo enorme por no mirar, por no levantar la cabeza y mirar al cielo, mirar la vida. Es la nueva anormalidad la que se decretó en Uruguay el 17 de abril desde la presidencia, claro, en una conferencia de aquellas frecuentes, que dijo, llegó de afuera una frase, una cosa de marketing, una cosa inocente. ¿Quién lo puede para llamar? Que ahora te paso el WhatsApp, no, el Telegram, que ya estaba medio calentito y le pasé un Telegram al presidente y ahora se los voy a poner al aire para que lo escuchen, porque es bastante de llevar, digamos. Ha sido un placer para mí conversar, para nosotros yo conversar. Yo les quiero regalar una frase del año 2020 que es excelente como resumen. Y dice, el miedo a la muerte nos llevó a la esclavitud voluntaria. Está bueno. Y sí, fue tal cual. Nos generaron tanto miedo en aquel momento a algo que no era conocido. Todos respondimos casi de la misma manera, en un principio de protección y autoprotección desmedida, una estrategia de guerra, amorralando alimentos, cuidándonos hasta de nosotros mismos, que después se fue desvirtuando con el tiempo porque las consecuencias no eran tales. Y no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Por eso aparece la nueva cepa, los nuevos relatos para levantar el nivel de, ¿no?, la perilla del terror, subiendo y dice, ojo que la Delta sí que va a terminar con la humanidad. Ya no se puede vivir, como decía Mariela, bajo esa sombra de una amenaza letal. Lo letal es estar a la sombra de esa amenaza. Eso es lo que impide la vida, es lo que tenemos que darnos cuenta. Claro. Basta. Por lo menos pudimos fotografiar el virus. No sean malos. ¡Qué alivio! Después de 20 meses. Bueno, a ver, pará que Mariela quería decir algo. Sí. Sí, porque quiero agregar algo que también, porque desde el principio Marcelo Marchese, que es el que tiene, la librería Babilonia, ¿no? Dijo en una reunión, dice, hay que darle también importancia a la culpa, el sentimiento de culpa que tiene todo esto, y entonces no podemos minimizar eso, porque eso lo que va es en esta sensación de que, bueno, podemos contagiar al otro, porque muchas personas dicen, no, yo no lo hago por mí, no lo hago porque tenga miedo a morirme, tengo miedo de matar. Y entonces eso es peor todavía porque nos saca la alegría interior que es lo que nos nace y lo surge de la vida. Deberíamos de haber confiado desde un principio, digamos, para, ya lo he expresado muchas veces, para los cristianos, en esta obra de Dios que somos, en nuestro sistema inmunitario, para los que no lo son, en la naturaleza, en el sistema inmunitario, y una frase que yo repetía en momentos de angustia, la repetía con muchísima angustia, y era que todos esos niños, déjenlos que se besen, que se abracen, porque ellos se van a estar contagiando y nos van a estar regalando a todos nosotros los viejos un virus mucho más atenuado. Señores, yo sé que tienen muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que nos quedan cosas para decir, pero el próximo domingo, si ustedes quieren, conversamos un ratito más. Déjame redondear una cosita, porque me preguntaste qué me gustó de la marcha y no quería dejar afuera de los músicos que estuvieron al final, es lindo mencionarlos también, porque está surgiendo en la música toda una rebeldía verdadera, una resistencia. Que es muy importante, sí. También Sergio y César, les mandamos un abrazo en este día soleado y resistente. Gracias. Igualmente, que pasen bien. Pasen bien, gracias. Gracias igualmente, un abrazo. Sí, podríamos seguir un rato conversando. Bueno, con yo ellos, como, y eso como que no... cosa gratificante de la marcha fue que me encontré con mi hijo mayor también. Pero yo cuando los vi andaban juntos ustedes. Sí, sí, pero no sabía que iban a ir. Yo me enteré estando ahí prácticamente. Bien. Digo, me sorprendió mucho y gratamente, ¿verdad? Traje una frase más de Artigas para usted. Sí. Si aún queda entre vosotros, pero viene bien en esta oportunidad. Si aún queda entre vosotros alguno mezclado que no abrigue sentimientos de moral, patriotismo y desinterés, huya, que nos deshonra. ¡Qué parió! Lo corrió. ¡La mierda! Y otra que tenía. Está buena porque dice, no se pueden dar buenas noticias si el diablo anda suelto. Vos sabés que para mí el diablo anda suelto, vos sabés de eso que yo te lo dije. Y te traje un regalo. Mirá el regalo que le traje, Juan Antonio. ¿Usted sabe lo que es esto? Sí, un pedacito de una pulgada, dirían los gringos. Y cuarto. De una pulgada, sí, de una pulgada de largo y de un caño de plastiducto, del viejo plastiducto de una pulgada y cuarto. ¿Y por qué se lo traje? Porque me puse a hacer aisladores para el alambrado eléctrico, pero no lo hago con este caño, porque me queda un metro de un caño que yo compré con un sacrificio enorme que medía 50 metros en el año, puede haber sido, si no fue en el 99, fue en el 2000. Así que ese pedacito plastiducto que yo me encargué de cortarle un pedacito chicuelo nomás, porque hay muchos amigos para regalarle, viene a ser una especie de amuleto del mojón, persevera, ¿no? Y triunfarás, como nos dijo aquella mujer. Historia. Cuando regábamos con esos 50 metros de caño, nada más que 50 metros de caño teníamos. Plantábamos a la redonda del lugar en donde está el pozo porque teníamos solo 50 metros de caño. ¿Eh? 50 a la redonda. Pero ¿de qué sirve todo esto si no volvemos a la normalidad? Bueno, vamos a poner otra pausita, Juan Antonio. ¿Le parece? Adelante. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el 50 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. No, que quedaron con ganas de hablar Mariela y Fernando, le decía a Sergio. Traté de que pasaran por todos los temas, pero quedaron con ganas, che. Quedaron como ahí en la gatera para salir. Capaz que empezamos a hacer algo más breve, pero todos los domingos. Miren, definitivamente teníamos razón. Y es tal vez por haber dado con las personas que había que escuchar desde el primer momento. Pero ahora, a ver, para, por ejemplo, déjame ver acá. Me escribió la señora secretaria de Tarigo y me pide, para, ¿por dónde fue? Ah, fue por Telegram. Acá la tengo. Ella me pide... A ver si yo puedo hacer lo posible para sumarlo al padre Horacio Bojorge aquí. Ahora, yo he dado con tanta gente a nivel del país o del exterior por haber quedado solo en esto. Solo quiere decir solo en diputados, en el Senado, más allá de que tengamos, que ahora todo el mundo lo sabe... Y le agradezco todo lo que hicieron, porque de verdad que hicieron todo lo más que pudieron, a Elsa Capillera, a Rafael Menéndez, a Rodrigo Albornoz, a William, de Cabildo Abierto, pero quedaron en minoría. Esto se resolvía con una comisión científica. Yo me traje acá la ley número 16.698 con respecto a comisiones parlamentarias, creación de comisiones parlamentarias. Se podía haber creado perfectamente las comisiones parlamentarias previstas por la Constitución, asesorar la especial, la otra para suministrar datos con fines legislativos, Su designación procede cuando las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilícitos. Yo no estaba hablando de ninguna irregularidad o de ningún ilícito. Suministran datos con fines legislativos. Nosotros podíamos legislar al respecto de lo que está sucediendo, que es lo que están haciendo muchos países del mundo. Por ejemplo, que no se permitiera a las empresas públicas, se comunica conmigo alguien de LATU, me vengo a enterar después que nos votó en la elección pasada, que tiene problemas en este momento, tampoco las empresas privadas, con respecto al pase verde, que es, definitivamente, esta es el último comentario que yo podría hacer, es la marca de la bestia. O sea, por eso te digo muchas cosas en broma, que cuando el diablo anda suelto no se pueden dar buenas noticias, es la marca de la bestia. O sea, te vas al apocalipsis, querés comprar algo, querés vender algo, tenés que tener la marca. ¿Cuál es la marca? El pase verde. Bueno, lo lamento mucho, pero todo terminó. Esto no me parece, pero podría seguir leyéndote. Reunir información sobre asuntos y cuestiones en los que no se presume la existencia de ilicitud o irregularidad, sino a los efectos de la investigación de lo que se está poniendo en el cuerpo de la población. Con respecto a esto, nosotros hicimos, creo que acá me lo estás pasando, un nuevo pedido de informe. Entra el martes. Dice, en el punto 1, indicar cuáles han sido los mecanismos de control aplicados por el MSP respecto de la composición de los viales. Todo esto le estábamos pidiendo a la comisión científica que pretendíamos que se creara en el Parlamento Nacional. Indicar cuáles han sido los mecanismos de control aplicados por el MSP respecto de la composición de los viales pertenecientes a los lotes de vacuna adquiridos, a los efectos de descartar la presencia de nano, óxido grafeno, nano, magnetita. Ya les dije, esto es lo que está devolviendo ahora mismo Japón, pero ya les dije que esto se lo paso todo el 28 de mayo al señor ministro de Salud Pública, que me llama. Pues yo no soy un adivino, yo estaba estudiando todo esto para la agricultura y sé que todo esto se está usando para lograr la transfección, para abaratar el método y para volverlo, si vos querés, más eficiente cuando usás el glifosato, cuando usás plaguicidas. De hecho, Facebook me bloqueó nuevamente. Me dicen, César, no publicás más nada sobre la vacuna. Y no, si me bloqueó por 37 días el Mar Vacunas Zuckerberg. Es un recipiente industrial. Es como dijo Juan Gil. Y económico. Es como dijo el experto Juan Gil, que le habían dicho el resto de los expertos, porque él en eso no era experto, el resto de los expertos del GACH que le había consultado. No es ni siquiera un excipiente. En el proceso de la producción, para abaratar, porque tenés que usar muchísimo menos ARN sintético, que esto es otra de las cosas que hay que hablar, y ahora sabemos que el virus este del laboratorio de Wuhan, en el cual participa el Partido Comunista Chino, porque allá hay ultra ricos, hay uno de los 1,000 millonarios en dólares, es chino. ¿Cómo puede ser que haya un comunista 1,000 millonario en dólares? O sea, que tiene más de 1,000 millones de dólares, pero es comunista. Sí, especial. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera es un virus, es al fin y al cabo, para que se entienda, la caparazón del virus, es una quimera, es una guerra bacteriológica, y es la primera vez que se les caiga todo lo que les queda, que se desarrolló un virus para una vacuna. Dice Vega, no, se acaba de equivocar, Vega, es al revés, es una vacuna para un virus. No, señores, no seamos, permítanme una, no la uso, ¿no? No seamos ingenuos, ahí vamos a acordarnos de Valentina y de otros gurisitos que los vivo en la marcha el otro día. Había una que me miraba así, que me va a quedar grabado toda la vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le decía yo. Y él tuvo que hablar al papá. ¡Estás escuchando a Vega! Bueno, Valentina era un poquito más grande, pero no sé si llegaba a 10, 11 años. Y ellos nos están escuchando y a ellos les debemos todo lo que estamos disfrutando en este planeta. Entonces, esto es prácticamente algo que nunca vivió la humanidad, por lo menos de Jesucristo para acá, que yo sepa. Le estamos pidiendo, y mucho estúpido se va a reír porque no saben lo que hacer. Ah, ahora la ivermectina, ya la ivermectina no solamente que fue aprobada por la Comunidad Económica Europea, sino que sale el director, ex director de laboratorios de Pfizer, a decir que si se hubiera usado ivermectina o hidroxicloroquina, que fue lo que usó Bolsonaro y también acá en Uruguay Bordaberry, se hubieran salvado cientos de miles de vidas de americanos. Él habla de 450,000, creo. Claro, y mucho pavo que no lee nada, cuando yo hablé de la ivermectina, se rió de nosotros. Allá fue el doctor Nijermeyer, el cirujano Álvaro veterinario, ¿no? Claro, el ingeniero Pedro Mondino, lamentablemente un buen compañero de otras épocas, me mandó a decir que por lo menos gusanos no vas a tener, aludiendo a los gusanos, claro, intestinales, sí. Que ni siquiera se habían percatado de que vos vas a una farmacia y pedís ivermectina para curar de los piojitos o la sarna a los niños chiquitos, y te la venden porque te tendrías que comer un kilo para que te hiciera algo. Sí, se está usando nanopartículas de magnetita y de grafeno para lograr que estas pequeñas partículas de ARN sintético logren lo que ellos denominan la eficiencia, y mientras tanto contaminan el cuerpo con la espícula, la spike, la proteína spike, y generan todo tipo de problemas. Pero la magnetita, lo que está haciendo la nanopartícula de grafeno, que como es, efectivamente, no es por nada que se le pegan cosas a una cantidad de gente. Hay periodistas que todavía lo están negando. Viven en una, ya no es una burbuja, es una nubecita de pedos. Y lo que le pasa es que a uno, cuando le inyectan esto en la sangre, si dio con un vial que está recontrapasado de nanopartículas de magnetita, porque les están saliendo todos mal los viales, ya se demostró en Japón, no es preciso que lo diga yo, hay 10 tipos por lo menos distintos de viales, de vacunas, ponele. Es que claro, te inyectan una porquería que es magnetizable, del mundo del magnetismo, dentro de tu cuerpo, y ahí entonces los glóbulos en tu sangre, los glóbulos rojos que tienen hemoglobina, la hemoglobina tiene hierro, se empieza a juntar en el entorno de un imancito, ponele, y se empiezan a formar los famosos trombos, que son pequeños coágulos, si tuviste la suerte de que tu vial tenía poquito, y son grandes coágulos si tuviste la mala suerte de que tu vial tuviera un montón. Ahora, si hay algún médico que nos está escuchando y pretende tener la verdad y dice todo lo contrario, me llama ya mismo al 098-482-454, estoy verificando si tiene el timbre me salió prendido, porque entonces nosotros vamos a realizar con el médico que nos esté llamando un debate científico que no quiso dar el Parlamento Nacional, porque le tuvo miedo, desde mi punto de vista, a la formación de una comisión científica para el estudio. No tenía nada que ver con política esto, era todo científico. Estábamos hablando de primero que nada, que fue lo que le dije al pleno de la bancada, porque correspondía ir a esa bancada, porque el ministro es precisamente de Cabildo Abierto, que lo primero que teníamos que hacer era analizar el vial le llaman, la ampollita, digamos, la vacuna, el líquido. Está bueno. Y después, precisamente, hacer todo el estudio de lo que estaba haciendo, que son los efectos secundarios, también desde el punto de vista científico, que se están produciendo en el Uruguay, porque nos está amargando lo que está sucediendo con muchos de los jovencitos que se han aplicado esta vacuna. Y esto que se hace en los Estados Unidos de América o en Europa, no se está haciendo en el Uruguay. Recién estos días empezamos a tener... porque dice que apareció un volantecito ahí, entonces vos tenés, yo ya me metí, por supuesto, porque me lo mandaron. Entonces vos agarrás y podés hacer lo mismo que en los United States of North America, que es escribir al Bayer's, y ahí te enterás, cuando entrás al Bayer's, que desde 1990 al 2021 se llevan las estadísticas de la gente que murió después de vacunarse con cualquier tipo de vacunas. Y lo que se van a encontrar es lo que yo mostré en la conferencia de prensa, una de las gráficas que tengo en mente, del fines de julio, ¿no? La conferencia de prensa. Fíjate cuánto tiempo va pasando, y es que se dispara ultra exponencialmente, no exponencialmente, ultra exponencialmente, si cabe el término desde el punto de vista estadístico, la cantidad de muertes después de vacunarse con esta porquería de vacuna. Entonces, si hay un doctor, hay un médico que nos está escuchando. Está escuchándonos Álvaro Nijermeyer, que fue a Radio Sarandí a decir que yo era un irresponsable por decir que se puede usar la ivermectina. ¿Usted tiene algún problema? ¿Usted piensa que se agarró esta peste? Se toma la ivermectina. Va a la farmacia, se compra la ivermectina y se toma la ivermectina. ¿Quieren que les dé el protocolo médico, lo que dice el protocolo médico que se está usando en Estados Unidos o en Europa? Ivermectina más ibuprofeno o ivermectina más aspirina. Y acá es donde comienza lo que tiene que hacer la gente, no llamarme a mí. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Tiene que hablar con su médico, porque hay gente que no puede tomar aspirina. Por ejemplo, mi señora no puede tomar aspirina, porque tienen algún tipo de problemática, a veces alguna operación. Hay gente que no puede de repente tomar el ibuprofeno, pero todo el mundo puede tomar la ivermectina. no causa ningún tipo de problema, y yo la conocí, fíjate que fui uno de los menos de 10 uruguayos que conoció la ivermectina en el año 1984 cuando no había ingresado al país. Conozco la historia de la ivermectina. Cuando la quieren comparar, compárenla con la penicilina, porque en realidad la ivermectina viene de un hongo, al fin y al cabo. Claro, después se desarrolla sintéticamente. Sí. Pero la descubre un japonés, viene de un hongo, entonces no la comparen con un agro... ¿Cuál es el primer objetivo? El primer objetivo que tuvo cuando se la ingresó al país fue para el control de la garrapata. Sucede. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace? Por supuesto, porque ¿cómo? Si yo tengo una nueva fórmula contra un hongo, póngale el hongo de la sarna de la manzana, ¿sabe cómo se hace? No. Claro, porque yo llevo todo al área en donde lo puedo entender. Yo la llevo al área donde la puedo entender. Y dice, ah, pero ahora después de la vacunación la gente no se apesta más. No, amigos, perdónenme, pero no han entendido cómo funciona el tema, el mundo de los virus y las bacterias y otras patógenos que andan por ahí. Les pongo siempre el ejemplo de que cuando sale el sol se termina el 90% de las infecciones que hay a nivel, incluso animal. Pero el punto es, yo pruebo 1,000,000 de moléculas, y es lo que hace la farmacéutica también, prueba 1,000,000 de moléculas. Por ejemplo, para la sarna de la manzana, una de las primeras que se usó, ¿sabe lo que fue? El nitrato de plata. Yo pruebo 1,000,000 de moléculas, pueden ser del mundo mineral, del mundo biológico, yo pruebo. Y entonces, ahí en ese millón, me las estoy imaginando en esta mesa, porque son lugarcitos chiquitos en donde se prueba, yo pongo la sarna de la manzana, el inóculo, lo estoy haciendo medio burdo, pero es así. Y ahí veo que del millón hay 100 en donde no creció o murió. Fueron tratadas entonces, con eso. Descarto 999.900 y me quedo con esas 100. Y ahí comienza la investigación. Entonces, lógicamente que contra este virus y muchos otros no se había estudiado esta molécula. Se estudia a partir de la presencia del síntoma. ¡Estúpidos! Ya en materia entre científicos hay que tratar, como trató un científico este chileno que le estaba diciendo más temprano, ya hay que tratarlo como burro a una persona que te está llevando a la muerte por no enfrentarse con la verdad. Lo primero que tiene que hacer un científico es decir, demuéstrame que puedo estar equivocado. Demuéstrame que puedo estar equivocado. ¿Sabes lo segundo que tiene que decirte? Si me demuestras que estoy equivocado, admitiré mi error y arrancaremos juntos a trabajar por un nuevo camino. Y eso es lo que no están haciendo. Y se están enterrando todos. ¿Eh? No me llama nadie. No, me tiene que llamar un médico, un doctor, no me llama nadie. Entonces yo voy a llamar yo a un médico entonces. Si no me llama ningún médico para decirme todo lo que usted está diciendo, quiero discutirlo. Buenos días, doctor Javier Ciuto, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás, César? Bien. ¿Todo bien? Acá estamos al aire por Radio Oriental, por si no se enteró. Estamos al aire por Radio Oriental. Che, Javier, decime una cosa. Bueno. Estoy desafiando aquí a algunos médicos que digan todo lo contrario a lo que venimos sosteniendo, que me llaman y no me llamó nadie. Así que dije, voy a llamar yo entonces a un médico, voy a llamar al doctor Javier Ciuto. Decime una cosa, ¿sucede lo mismo en tu área con lo que sucede a nivel del área en la que me muevo, en la que más del 90 larguísimo, e incluso se enseña en Facultad de Agronomía de los agrónomos, no admiten todo lo que se está diciendo acerca de los problemas que está creando, por ejemplo, el glifosato, y yo quiero saber dónde se paran cuando se prohíba? Es decir, ¿cómo van a ser más del 90% de los ingenieros agrónomos para decir, estuvimos metiendo la pata? ¿Te lo van a decir así nomás? Estuvimos metiendo la pata, le estuvimos recomendando algo que destruía la tierra, y no solamente eso, sino que lo mataba de cáncer. A ver, ¿Cuántos médicos estás conociendo vos en Uruguay? Estoy preguntando en serio, más allá de mi manera de ser, que es una manera de llevarla, vos más o menos me estás entrando a conocer. ¿Cuántos médicos conocés en Uruguay? No precisa que me los nombres, que estén enfrentando con otro discurso a el discurso oficial. Menos de 10. Bueno. En primer lugar, buen día, buenos días para toda la audiencia. Buenos días para vos, César, para toda tu familia. El gusto de siempre. Bueno, en realidad, que tengo conocimiento de médicos que, por lo menos, no es que piensen diferente, sino que ven la realidad con la información que nos llega. Y si son menos de 10 esas. Sí, yo te iba a decir, son menos de 10, yo lo decía en casa ayer. No, no hay problema. No estamos en el tiempo. Por eso nosotros pedíamos esta comisión científica que al final estábamos informando de que no sale. No estamos en el tiempo de dar el debate científico antes de que sea más tarde todavía. Es decir, hagamos un debate acá, por ejemplo. Hagamos un debate acá en Radio Oriental. ¿Te animás vos a venir? Por supuesto, me imagino que sí. Claro, bueno, pero por supuesto. Porque el problema es que los números ya nos están advirtiendo. Hoy de mañana estaba escuchando en la radio, murieron dos personas conocidas en el Uruguay de muerte nomás. A ver, pará, pero yo no estamos en un momento de decir, pará, y la gente no estará muriendo de muerte súbita y cosas por el estilo gracias a que se vacunó. ¿Quién se hace responsable? Pero eso es por la ineficiencia que tiene el Ministerio de Salud Pública en registrar los eventos adversos. Inclusive están mal, más allá de que están mal registrado e insuficientemente registrado, porque esa es la realidad. La información está ofrecida de una manera incorrecta. El otro día estaba mirando no sé si fue en el diario El País, yo no me acuerdo, o fue mismo en el sitio web del Ministerio, que estaban diciendo que la tasa de eventos adversos en personas vacunadas es menor que 0.004%, pero es un absurdo. En primer lugar, está mal medido. ¿Sabes por qué? Porque mirá cómo lo miden, mirá cómo miden los eventos adversos. Miden el total de eventos adversos dividido el número de dosis. Pero me parece que ¿no vieron la gráfica de Baers a la que estábamos haciendo referencia? ¿Les está dando distinto a lo que está sucediendo en un país que lleva tanta estadística como los Estados Unidos de América, donde se le disparan las muertes y los efectos adversos después de vacunación de una manera exponencial, ¿no? Bueno, pero además de ser ciegos, es también, yo creo que quiero pensar para que no digan después que soy un mal pensado. Bueno, vamos a suponer que ellos son bien intencionados. Las personas que realizan las estadísticas de Ministerio de Salud Pública son bien intencionadas. Bueno, si son bien intencionadas, bueno, lo lamento, pero tienen que estudiar, tienen que hacer cursos, ayornarse, porque sinceramente lo que están haciendo mal. No se calcula los eventos, el porcentaje de eventos adversos sobre el total de dosis administradas. Eso es totalmente incorrecto. Es incorrecto, esto es estadística epidemiológica básica, es sobre el total de pacientes, de personas, perdón, en este caso son claro. Personas, son pacientes, es dividido el total de personas que fueron inoculadas. Y otra cosa también, hay un subregistro, eso está más que claro, no se está en cierta forma registrando o notificando los eventos adversos correctamente, porque es claro. Todos los días hablo con personas que me cuentan de su vivencia personal y o de familiares o allegados, y cuando tienen un evento adverso, por ejemplo, qué sé yo, un dolor precordial o un dolor donde sea, o lo que tú quieras, fiebre alta, tos, falta de aire, cuando van al médico... El médico no le pregunta si están vacunados. Bueno, pero no querés más que las denuncias que tenemos, que además llegaron a la justicia y llegaron con los documentos de escribana, de las denuncias que tenemos de gente que se le peguen cosas, ya que que vos la estás viendo, y dice no puede ser por las vacunas. O sea, lo que tiene que hacer un científico en todo caso es decir, vamos a estudiar esto, ¿no? Nos están debiendo este pedido informe, nos lo están debiendo, y acá Sergio me pasa el último que estamos elevando este martes que viene, en donde pedimos nuevamente en el punto 6 que se detalle de cantidad de personas fallecidas por cualquier causa en nuestro país, desde el 28 de febrero hasta el 31 de agosto de este año, con especificación de cuántas personas habían recibido a la fecha del fallecimiento actos vacunales en una, dos, tres. Sí, vamos a ver si nos contestan, porque no nos están contestando tampoco. Ajá. Sí, nosotros hicimos un pedido, creo que fue Fernando Ferreira que hizo el pedido en relación a que, bueno, lo redactamos de los dos, en relación al número de fallecidos a partir de marzo, inclusive marzo hasta agosto, mes a mes, el número total de fallecidos y cuántos de ellos habían sido inoculados, con una dosis, dos dosis, y de qué laboratorio. Y además, el número de fallecidos supuestamente atribuidos al COVID, mes a mes, a partir de marzo hasta agosto, y de ellos cuántas personas habían sido inoculadas. También lo mismo, cuántas dosis y qué laboratorio. Es fundamental. Bueno, en la Argentina se supo, con documentación del Ministerio de Salud Argentina, algo parecido al fin y al cabo de lo que dijimos en esa conferencia de prensa, con información que no sé cómo llegó a sacar el país, que 6 de cada 10 de los que estaban muriendo con atribuciones a COVID estaban vacunados, en realidad, ¿no? En la Argentina dio peor que acá, ¿no? Sí, ojo, acá porque no tenemos tampoco todos los datos, cuidado, porque acá lo que está claro es que la gente, digamos, que la gente se asombra en el buen sentido de que qué bárbaro que van las cosas en relación a las muertes por COVID, porque la gente no está muriendo más por COVID, 0 muertos o 1 muerto, sí, y el resto, porque las muertes son muertes, y el resto de las muertes, ¿qué pasa? Bueno, pero Javier, se le atribuía, cuando no había comenzado la vacunación, cualquier muerte al COVID, moría un viejito de 104 años que me quedó patente aquel día, y era debido al asunto. Y ahora resulta que no muere nadie gracias al asunto. Escuchame una cosa, y si el domingo que viene hacemos un programa largo y ponemos todas las cifras arriba de la mesa, ¿cómo te viene pareciendo? Bueno, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Sí, vamos a agarrar, que hace un tiempo ya que no lo hacemos, vamos a agarrar todos los numeritos y vamos a ponerlos encima de la mesa. Así que vos decís que menos de 10 médicos. Pero eso puede ser porque en la medicina, lo que pasa es que si vos por ahí trabajás en una mutualista o algo, está todo como muy, que no hay mucha profesión libre, siempre como que estás dependiendo, tu caso es de profesión más libre, ¿no? Pero hay, ¿se entiende lo que quiero decir? Que hay mucho médico que puede estar con un miedo bárbaro de que va a perder todos los ingresos que tiene, que qué va a decir mi familia, que todo lo demás. Vamos a entendernos, yo no estoy sobrado económicamente para nada, al contrario, digo, toda la vida trabajé en 2 o 3 lugares, digo, pero a mí me perjudicaron más que cualquier médico. Sin duda. Digo, es que, si es pues así, a mí me llamaron desde acá para incomodar donde estaba trabajando en una de las facultades y me echaron. Y todavía pero quédate contento, que cuando yo empecé con toda mi lucha en contra de la, públicamente, en contra de todos los pesticides, estoy recordando el año, estaba en el Prado, eso fue, entre el 2000 y el 2005, me pasó más o menos lo mismo, y yo creo que uno definitivamente queda muy tranquilo con su conciencia, y después la parte económica se vuelve a arreglar, y a veces se arregla hasta mejor. Sí, ojalá. Lo que sí queda claro es que, bueno, yo no tuve otra que, por una cuestión moral, por una cuestión simplemente moral, y como vengo diciendo, también fui un poco egoísta por mi familia, porque no voy a pretender que estén metiendo un veneno a mis hijos para que puedan viajar o para que puedan estudiar. Para que puedan estudiar presencialmente tengan que vacunarlo. Por eso estamos acá más firme que nunca. Pero una realidad es esa misma que te acabo de contar. Yo sabía que iba a tener problemas. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Primero está la salud de mis hijos antes que mi trabajo. Y bueno, mi trabajo seguiré buscando, pero no me voy a callar viendo algo que es una cuestión ética y moral, viendo algo que está mal, y sobre todo, siendo médico, no puedo quedarme sin callar la boca. Obviamente que voy a hablar. Y bueno, si hay médicos que no se animan por perder trabajo, por no, bueno, está. El sábado lo vi rodeado de mucha gente hablando, justamente, tanta gente tenía, usted estaba explicando algunas cuestiones que tenían que ver con esto, y yo desde muy lejos le digo al que estaba delante mío, mirá, pasale este paquetito, le digo, pasámelo por favor para allá, para el doctor Pelado que está allá, le digo, ¿llegó el paquete? Llegó a término y ya está, ya. Estamos en espera de... ¡Ah, de ya más, se lo vació! De más asistencia. Javier, nos vemos entonces el domingo que viene. Que pases bien, En un día fue. Un abrazo grande, César. Chau. A mí me pasó que vino gente de Singenta. O sea, vieron que tenemos 4 o 5 productoras de... ¿Hablen en qué momento fue? Sí, fue entre el 2000 y el 2005. Ah. Entonces está Singenta, que ahora es Singenta Cham China, porque no es más Singenta ahora. Singenta se creía grande y compraba la Siva Gay y otras más, pero un día vino la Cham China, vino y se la compró a la Singenta. Eso para que aprendan, Y después está Monsanto, estaba, y un día vino la Bayer, que era otra de las grandes, y también se la fagocitó, dice, vení para acá, si el Bayer es bueno, puede ser un veneno. Y después tenemos a la Dow, a la Dupont, que usted tiene para hablar de la Dupont, tendría un rato, ¿no?, por el tema del... Por aquella película que nos vimos. ¿Cómo se llama? El teflón. El tema del teflón. Y después tenemos una empresa que no recuerdo el nombre ahora, que es Judeo Israel, y está, para contar. Esos son 4 o 5 que son todo lo que manejan todos estos temas. Y empezaron a comprar la semilla. Ahí le hicieron caso a Bill Vacunas, o sea, Bill Vacunas Gate, dijo, si tenemos la semilla, tenemos el alimento. Y si tenemos el alimento, la gente se arrodillará ante mí, que soy uno de los seres más diabólicos que anda caminando por la Tierra. Ahora se sumó también Elon Musk y está Mark Zuckerberg y otros. ¿Es proporcional el bolsillo ese posicionamiento? No, para mí que lo hacen por poder justamente, no tanto por eso. Pero sino que, por ejemplo, si yo fuera uno de estos seres diabólicos, no me iría hoy de acá sin lograr que tú te arrodillaras aquí, frente a mí. Y no lo estaría haciendo por dinero, lo estaría haciendo porque soy un ser diabólico. Y me va a ir mal porque sé que usted no se arrodilla. No, por ahora no. No se arrodille. Entonces, me acuerdo que me dijeron, si no te dejas de hablar de todo esto, de los transgénicos, como si fuera hoy, yo estaba hablando mucho de los transgénicos, te estoy hablando entre el año 2000 y el 2005. Hay un librito que me regaló Daniel Figares, que fue el librito que me abrió la cabeza con respecto al tema, no de los plaguicidas, que yo ya venía bien avanzado, sino con el tema de los transgénicos, porque ahí yo me di cuenta que todo el cuento era que los transgénicos, que vamos a producir más y todo lo demás, y estaba todo vinculado al mismo mundo que era el mundo de los plaguicidas. Vos conocés, después de tantos años, algún transgénico, bueno, si yo quiero sacar más maíz, uso un híbrido. Porque un híbrido puede ser un híbrido o puede ser un híbrido transgénico. Lo que te da la cantidad mayor de maíz es la hibridación, no la transgénesis. La transgénesis te logra que ese maíz sea resistente al Roundup. Claro. Al glifosato. Bueno, ahí tú eres. Entonces, cuestión, ¿no? Yo te saco la misma cantidad de maíz, lo mismo con un híbrido, y lo mismo también que vinieron unos mexicanos a ver a casa hace muchos años, una semilla de maíz, que lamentablemente en el incendio de aquel galpón la perdí, que vinieron a verla unos mexicanos, porque con una seca muy grande que había aquel año, me acuerdo que nos dio 9.000 kilos de semilla seca, no húmeda, seca, y más de 32.000 kilos medidos de materia verde. Entonces yo cuando estoy escuchando ahora, sí, hay unos híbridos de maíz que ya te dan más de 10.000 kilos, hay híbridos que te dan 11, 12, 13, sí, un poquito más también se ha sacado en el Uruguay, 30.000, 40.000 kilos de materia verde. Yo digo, por eso es que andan tan desesperados todas estas empresas por apropiarse de ese tipo de semillas, que muchos seres humanos durante muchos cientos de años, hay que recordar que la semilla del maíz, ¿usted recuerda aquella, sí, que yo le mostré? Unos oscuritos, ¿no? Chiquita, así de 3 centímetros. Sí, sí, sí, sí. Me lo guardo a eso de recuerdo porque la gente no sabe que el maíz cuando arrancó tenía el tamaño de unos 3 centímetros, y yo tengo uno que usted lo conoce, pero también tengo aquel hijo de un tomate. El tomate verde. Sí, señor, todavía lo tengo. El tomate del año 2012. El tomate del año 2012, que el año que viene va a cumplir. ¿Fue el 2012 que apareció? Sí, señor. Lo tengo porque lo escribí en el tomate. Entonces, el año que viene va a cumplir 10 años. Y esa semilla de tomate que me trajo aquel pastor evangélico. ¿Por qué era? Porque él empezó a dudar seguramente sobre lo que se sostenía, y lo que se sostenía era cierto, y hay que ser desconfiado. Esa semilla de tomate de una empresa israelí, lo que tenía era el gen destructor o el terminator. Quiere decir, usted saca semilla, usted planta la semilla, pero usted tiene una planta maravillosa con unos tomates maravillosos verdes. Que no van a progresar nunca como que tomate. Jamás nunca van a llegar a maduro, por lo tanto no se lo va a poder comer. Es decir, si es una casualidad que nosotros estemos en esta radio, cuando pensamos, como yo le decía a Sergio antes de entrar, no se pueden dar buenas noticias cuando el diablo anda suelto. Estamos definitivamente en un momento de la humanidad en la lucha entre el bien y el mal del bien se está desarrollando a nuestras vistas, dirían en campaña, a nuestras vistas. Por lo tanto, el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero se va a chocar contra la pared cuando ya sea tarde. ¿Quién insiste? No puedo atender porque vamos a ir a una pausa. ¿Un médico? Espere. Me dice Nocinoso. Espere, Juan Antonio. Espere. No, capaz que. No, capaz que es un médico. Espere un poquito. Corremos riesgo. Va a ocurrir el riesgo. Acá está. Acá está. Si no es un médico, le corto. Hola, ¿quién habla ahí? ¿De dónde, por favor? Acá habla la señora Vicente Loraza. ¿Ahí quién habla? Vega. ¿Usted es médica? Pedro. Vega. Vega. Gracias, señor. El atiendo en la pausa. Va la pausa, Juan Antonio. Adelante. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias Juan Antonio. Bueno, menos mal que no la puse al aire a la señora, porque si no, no se vacuna más nadie. Lo que pasa es que me contó de todo lo que le pasó. Usted quédese tranquila, señora, la problemática que tuvo a nivel de sangre, coágulos y todo lo demás. Ella misma. Sí, no se da otra ni a palo. A ver, yo de verdad voy a quedar por el 098-482-454, atendimos porque no es un desafío. Yo conozco bien el área de la agronomía. Entonces el desafío que estoy haciendo desde hace años, Sergio lo sabe, para que debatamos en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía acerca de todos estos problemas que vengo planteando con respecto al uso, y por algo propusimos en el Parlamento un proyecto que va bien ese proyecto va a salir. De verdad lo noto en la Comisión de Ganadería y ahora en la de Ambiente que entró. Yo quiero que se debate en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía y no aparecen los agrónomos que quieran dar el debate. Entonces, es gente para salir al aire, ya ahora no. Si hay médicos que no como un desafío, sino por el bien de nuestra población, quieren dar el debate, Yo le proponía a los diputados que nos han escuchado, que también los hay del Frente Amplio, o sea, de la no de la coalición que gobierna, sino de la otra, que demos el debate en el Paraninfo de la Universidad de la República, ante todos los medios de comunicación, que se sentarían en los lugares en donde se sienta, en el ágora, ahí donde se sienta la gente, pero que ellos, lógicamente, podrían transformar en algo que llegara a mucho más gente y del interior del país. Trascender. Damos el debate. ¿Qué tanto miedo hay para de dar el debate? Si es lo que debe de caracterizar a un científico. No, es la fórmula aquella, si estamos bien así no toques nada porque no, capaz que perdemos. Como, bueno, como plantean los cuadros de fútbol. Y en realidad, en estos minutos yo quería que de repente tú nos comunicaras, nos comentaras alguna cuestión que tenga que ver con el Parlamento, porque quiero hacerle caso también a Pinato, que nos está escuchando, que conduce un programa aquí en la mañana, y que me dijo, César, te estás olvidando del tema tema político, y hay un montón enorme de votos que te podés... que van a estar para el 2024 y te está olvidando. Hay asuntos que sí estamos dejando de lado, por ejemplo, la llamada del ministro Javier García tiene que ver seguramente, como yo se lo expresé, con el tema de la falta del radar. La falta de que no tengamos un radar funcionando, lógicamente ahora trajeron uno de alquiler, pero no tenía ni un puto radar, diría un español. Entonces, ¿cómo pretendemos que no bajen de decenas por día la cantidad de aterrizajes a menos de 10? ¿De qué tipo de conectividad estamos hablando? Totalmente si no, puesto, no quieren ni venir los aviones, porque lógicamente que cuando hay niebla, me imagino que debe de ser bastante difícil aterrizar un avión que viene como a 200 kilómetros por hora, ¿no? No, pero aparte digo, los radares que se estaban utilizando también dependían un poco de que hubiera una afinidad con el encargado, el piloto, que ofreciera información suficiente, porque funciona si hay un acuerdo entre los dos. Es distinto que el radar militar, que ve todo sin que tenga la autorización, digamos, ni la referencia coordenada, que el radar que se está utilizando. Uh-huh. Que a su vez ya tenía problemas, que empezó hace 4 años los problemas, y que venían reparándolo y remendándolo de una manera que no fue efectiva. Gastamos un montón de dinero en cosas que son absolutamente innecesarias y no tenemos para un radar. Pero no tenemos para radar. Cuando entonces el senador Penades me trata de trancarme y no pudo en aquella comisión, que yo ya te lo habré comentado. Comisión de 100 años. Sí, comisión de 100 años del Palacio Legislativo. Se pretenden gastar 20 millones de dólares y el único que levantó la mano y dijo, no, negativo, no podemos gastar esa plata. Bueno, yo digo, algo gastemos, está bien. Vamos a gastar un par de millones, pero vos no me digas que no tenés para los remedios de la gente después, que tiene que hacerte un pedido o andar juntando la gente la plata por hábitat para ir a operarse a otro país, porque le decís a la gente que no tenés dinero y después querés gastar 20 millones de dólares. No, está bien. No, pero está bien, para mí el Palacio Legislativo y la Cámara de Diputados, donde están los representantes, indica que hay una república y una democracia funcionando. Por lo tanto, si hay que arreglar algo, soy el primero. Pero vamos. Ese es el momento más adecuado. Este no es el momento para un gasto de una erogación de esa característica. La comisión esa hoy tiene 25 millones de pesos depositados para gastar. No se puede, pretende hacer un fideicomiso en el cual las empresas privadas pongan dinero y achiquen pago de impuestos. Pero yo digo, generalmente hay que administrar los pocos recursos que tenemos. Y si esos son suficientes para hacer los arreglos más importantes en este momento, es una buena señal, con un compromiso futuro de hacer lo que sea necesario para mantenerlo en condición. Por ejemplo, los arreglos de la cisterna, que usted es uno de los encargados de una de las cisternas del baño del tercer piso, que siempre anda mal. Entonces allá va Sergio, incluso con sus herramientas. Creo que ya llevó herramientas para allá, ¿no? Es que tengo una pinza portátil porque no tengo más remedio. No quiero depender de que haya una llave para cerrar la llave de paso de una toma de agua que tira, no sé, pero debe ser 60 porque litros. No son cisternas, son caños que quedan directos. Que se surten de un tanque principal. O sea, es un caño que tira muchísima agua. Pero es un disparate la cantidad de litros que se pierden por cada descarga, porque no es controlado eso. Y quedan trancadas, y hay una total desapego por desidia. La cosa de la gente. Desidia, esa es la palabra más acertada. La gente tira, queda trancado, se va. Uno le informa en piso y en piso llaman al área correspondiente. Ahí empieza a funcionar la burocracia. La burocracia inefectiva, totalmente. No es un problema de que el técnico no quiera, sino bueno, que... entonces resuelvo de una manera muy efectiva. Bloqueo la entrada de agua y cierro por dentro la puerta de ese baño. ¿Y quién le paga por eso? Nadie, pero me quedo tranquilo yo con mi conciencia. Digo, otro asunto que haya sido más o menos noticia de esta semana, ¿se acuerda que quedamos de hablar de lo que denominamos agenda parlamentaria? Está lo del llamado a sala de justamente del ministro Javier García, está Cardoso, la comisión. Está lo de la comisión de Cardoso, ¿cómo? Está lo de Heber, el 28, va a tener gran actividad porque empieza a las 10 de la mañana, no se olvide ir bien alimentado porque va a tener jornadas extremas. El martes a las 10 de la mañana tengo que llevar alimento. Sí. Y manzanas verdes. Y lo que usted considere necesario. Pero acuérdese que aparte de lo que se va de alguna forma a plantear como problema central, van a aparecer un montón de cosas que van a desviar la atención y le solicito que se arme de paciencia para tratar de entender que la campaña empezó hace un año. A todo esto, yo creo que los legisladores tenemos que trabajar más. Nosotros nos venimos a enterar, Sergio sabe que así, hace bastante poco, de cómo era el funcionamiento, porque uno no es que lea un reglamento. Entonces resulta que yo me pongo a pensar, el proyecto para la producción de yerba mate en el Uruguay, que se importan una cantidad enorme de millones de kilos, son como 30 millones de dólares que se importan anualmente. Nosotros estamos invitados por productores yerbateros de la provincia de Misiones. Ya vamos a ir mientras no haga vacunar, ¿no? Lógicamente. Y yo digo, ¿y cuándo se va a tratar eso en la comisión? Claro, porque nosotros aspiramos a que la comisión, las comisiones, trabajen mucho más de lo que están trabajando. Y que la trabajemos, trabajemos mucho más de lo que estamos trabajando. Pero el tema es importante, es que jerarquizarlos, hay que priorizarlos, hay que ponerlos en la mesa. ¿Cómo una industria con estas características, Uruguay, gran consumidor, tiene un público cautivo asegurado de por vida en consumo de yerba, no intente tener producción propia? No digo toda algo la... hay, pero es chiquitito. Pero muy poquito, muy poquito. Hay que darle preponderancia a los temas, facilitar la producción, todo lo que es paralelo a esa industria, también de alguna forma fomentarlo con ese tipo de tributación que lo beneficia en la ejecución del proyecto. Y digo, todo lo que es industria nacional, fomentar industria nacional, no tenemos una industria para defender, es propio. Yo lo que creo y sostengo, Sergio, es que cuando el pueblo empieza a saber todas estas cosas, es el mismo pueblo el que presiona al sistema político. Por eso es que nosotros estamos de alguna manera como que comentando estas cosas para que sean conocidas, ¿verdad? Y que se están haciendo. Y que se vayan modificando. Lógicamente quisiéramos que, por ejemplo, que nosotros no tuviéramos que usar más tapabocas en el Parlamento Nacional, porque ya se ha demostrado de todo punto de vista, hay metaanálisis, está la recomendación del 5 de junio del año 2020, me la sé de memoria, lógicamente, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que justamente en las áreas no asistenciales de las mutualistas de los hospitales, es decir, en las áreas administrativas, no es necesario el uso de tapabocas. Entonces, si no es necesaria el uso del tapabocas, según la Organización Mundial de la Salud, incluso... más otra cantidad de documentación que hay, porque no funcionó para la gripe, porque va a funcionar para este otro bichito. Pero no lo podemos lograr. Mientras tanto, nosotros, al entrar a cámara, lógicamente, lo que hacemos es, para no andar chocándonos con todo el mundo, es usar el paspabocas, el transportador de virus. Del protocolo, pero sin embargo hoy siguen habiendo propuestas para intensificar el uso en la Cámara. Hay una propuesta, ¿no? Hay un diputado no, que... No me enteré, por eso le dije, bueno, agenda pero... parlamentaria es importante. Que claro, usted la esto ya tiene días. ¿Qué parlamentario propuso qué cosa? Ya le digo, Bonavita fue. No, Bonavita no hay ningún diputado. Sí. Silvana. Silvana. Silvana Bonavita de Cabildo Abierto, porque es como una especie de mano derecha del ministro de Salud Pública. Bueno, pero hace hincapié en que... Me dijeron que es una de las que hizo más presión para que no saliera la comisión científica. Que no yo solo le eso, Cabildo digo, ella sostiene que en este momento habría que hacer hincapié especial en el protocolo en la Cámara con el uso imprescindible del tapabocas. Pero hay cantidad de diputados y diputadas que andan con dos tapabocas en Cámara y nadie les dice nada. Bueno, yo le expliqué a un funcionario de piso. Nosotros allá adentro, bueno, muchas veces yo estoy en un lugar privilegiado porque no tengo nadie delante mío. Le expliqué a un funcionario de piso. Pero ¿cómo? No, discutamos en el Parlamento, discutamos en Cámara, cosa que si propongo en coordinación no va a salir, les voy avisando. Discutamos en la Cámara de Diputados si es necesario que se use el tapabocas en la Cámara de Diputados, digamos, como para que quede el conocimiento ante toda la población de si es verdaderamente, desde el punto de vista científico, algún tipo de herramienta o no lo es. Lo que pasa es que si sale a favor de todo el material que nosotros tenemos, todo el mundo dejará de usar lo que denomina el transportador de virus, el amigo Presa de Transformaciones Radio Sarandí, que gentilmente cada tanto nos invita para que nos demos una vuelta por la radio. Entonces eso hay que discutirlo, no hay que venir de repente A mí no se me ocurre de decir, no, tiremos la mierda esto y no sirve para nada. Digo, yo trato de ser un poquito humano y voy y me lo planteo y entro a una... No sé de dónde surge la idea que con dos funciona, siendo que el protocolo para el uso lo que indica es que lo que la persona al usarlo no está contaminando al vecino. No es un instrumento que evite la entrada de nada. Pero eso es cuento viejo. Pero precisamente, si el que fabrica el tapaboca lo sugiere con ese fin, sí, nos tendríamos que estar yendo, diría alguien. Pero yo lo que tengo un poquito la duda también es dónde habrán terminado los tapabocas con grafeno que devolvieron en la Comunidad Económica Europea, precisamente España, si no habrán terminado en el Uruguay. Y de oferta en algún lugar. Son las 12, se viene el fútbol en una tarde preciosa como para estar, pero qué lindo que está para estar en una cancha de fútbol hoy tomándose unos mates y mirando el partido que a uno más le gusta. Gracias, Juan Antonio, nos reencontramos con todos ustedes el domingo que viene. Nos vemos, que pase bien. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.